no le sigan dando a tole con el dedo. Que más gato por liebre al pueblo no le den. Si le cuentan la historia, que no sea de vaquero. Traigan, que ya no lo hagan güey. Si es que usan comerciales para meternos miedo, busquemos otros medios para informarnos bien. No sea que nos convenzan con planes extranjeros de quienes no respetan la vida ni la ley. Al grito mexicanos de guerra electoral, no nos atontejemos, no hay tiempo que perder. Que la soberanía y la gloria nacional, cual tropas en las urnas debemos defender. Se dice que 100 años no dura ningún mal, también que al pueblo unido jamás se ha de vencer. El arma que usaremos es nuestra credencial para cambiar la historia. Tenemos el poder. Busquen pretextos para importar soldados, si en cada hijo uno ya tiene la nación. Que no vendan la patria ladrones descarados, firmantes de tratados de libre intervención. Que nuestra independencia sea justa y verdadera. De todas nuestras luchas la fuerza está en la unión. Que el pueblo se libere, que se alce la bandera. Y tras de un siglo triunfe nuestra revolución. Al grito mexicanos de guerra electoral, no nos atontejemos, no hay tiempo que perder. Que la y la gloria nacional, cual tropas en las urnas debemos defender. Se dice que 100 años no dura ningún mal, también que al pueblo unido jamás se ha de vencer. El arma que usaremos es nuestra credencial para cambiar la historia. Tenemos el poder. Tenemos el poder. Con el voto lo vamos a hacer. Podrá vencer. Tenemos el poder. Cumpliremos con nuestro deber. Tenemos el poder para no repetir el ayer. Tenemos.